que tú me utilices hoy, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Hermanos, tomemos asiento, por favor. Todos y todas. Vamos a hablar hoy en la palabra bajo el título Queremos dioses. Queremos dioses. Recordará usted que Moisés está en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí está recibiendo la ley, las tablas de la ley. Amén. Y está recibiendo todas las instrucciones de todas las cosas que hemos estado estudiando estos miércoles sobre el tabernáculo, sobre el código del pacto, todas estas cosas. Y en medio allí introducen esta sección, que va a capítulo 32, 33 y 34. Y le parece uno extraño que hayan metido eso ahí en la mitad de todo esto. Pero no tiene que parecernos extraño. Lo que ocurre es que nos van a mostrar qué pasaba abajo mientras Moisés estaba arriba. ¿Eh? Moisés estaba allá arriba en el monte junto con Josué. Y abajo estaba el pueblo. Y esos capítulos nos van a mostrar qué estaba haciendo el pueblo y qué pasaba abajo del monte Sinaí, en la llanura del monte, mientras Moisés recibía la ley. Amén, hermanos. Y vamos a estudiar cuatro cositas en este relato esta noche sobre el pueblo, sobre Aarón y sobre Moisés mismo. Lo primero que nos damos cuenta en el texto es la impaciencia del pueblo. El versículo 1 del capítulo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Moisés estaba arriba, haciendo lo que ya le dije, y la gente se impacientó. Si usted lee la escritura, se da cuenta que Moisés duró allá arriba más o menos 40 días, o más o menos, no, dice que duró 40 días, pues pasó casi mes y medio, y el pueblo se preocupó y dijo, seguro Dios lo mató, quién sabe qué le pasó, y pues nosotros necesitamos que usted nos haga un Dios, porque no sabemos qué pasó allá, ¿ve? Tal vez su Biblia, esta Biblia que leímos, dice dioses, ¿cierto? Y tal vez la suya diga solo, haznos un Dios. ¿Sí? ¿Alguna Biblia dice así, de la de usted? ¿O todas dicen dioses? Porque hay unas Biblias que dicen, haznos un Dios. Eso dice, ¿sí? Y otras dicen, haznos dioses. Eso es porque la palabra hebrea ahí es Elohim. No sé si recuerde qué quiere decir Elohim. Es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Entonces, el plural es él. Perdón, el singular es él. Él en hebreo quiere decir Dios. Él en hebreo quiere decir él. Por eso usted ha leído en la Biblia a veces el Shaddai. El Elión quiere decir. Él quiere decir Dios. Y Elohim quiere decir dioses. Entonces uno, algunos traductores lo interpretan Dios y otros traductores interpretan eso como dioses. Por eso unas Biblias dicen haznos dioses y otras dicen haznos Dios. Haznos un Dios. Amén, hermano. Entonces la gente impaciente porque Moisés no bajaba, no sabían qué había pasado, fueron y presionaron a Aarón y le dijeron, necesitamos que nos hagas un Dios. Dejémoslo en Dios. ¿Sí? Bueno, note, y es lo primero que quiero hacerle notar en este relato, cómo muchos de los pecados que cometemos son fruto de nuestra impaciencia. ¿Cierto que sí, hermano? Porque Si algo tenemos nosotros y en lo que necesitamos que el Señor nos trate mucho, pero mucho, mucho, es que somos muy, muy impacientes. Y parte de culpa de eso la tiene la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que todo nos lo venden rápido. Todo nos lo venden al instante. Todos quieren vendérnoslo al instante y nos presentan un mundo donde todo es ya. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces uno como que se acostumbra a que todo tiene que ser ya, inmediatamente, cuando yo lo necesito, cuando yo lo quiero. Pero si algo usted aprenderá en sus años de caminar con Dios, es que hay una palabra que a Dios le fascina. Y se llama, ¿no? Paciencia. Paciencia. ¿Ha notado que casi a todo el Señor le dice a uno, tenga paciencia? Señor, yo necesito tal cosa, espere. Señor, yo necesito esto otro, tenga paciencia. Sí. Mire que esto otro, en esto, espere unos añitos. Espere unos añitos. Sí. Pero Dios, es que ya han muchos años, no importa, siga esperando otros. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ha notado o no lo ha notado? Los que ya llevan años caminando con Dios. ¿Ve? Porque el Señor nos forma en la paciencia, en que seamos personas que nos tomemos las cosas con calma y que mientras nos tomamos las cosas con calma, sepamos esperar. La impaciencia muchas veces, al igual que el pueblo, nos lleva a cometer pecados. ¿Ah? La impaciencia nos tienta a tratar de hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, como nosotros queremos. Y esto es un error, queridos hermanos. Entonces, lo primero que uno ve en ese versículo es la impaciencia del pueblo. Luego, ve en el relato a un Aarón débil. A un Aarón débil. Verso 2 al 6. Verso 2 al 6 dice, Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La debilidad de Aarón, algo le llama a uno la atención en el relato y en la prontitud de todo el mundo. Por un lado, la prontitud de Aarón. Porque Aarón no se les opone, ¿sí lo nota? Él no dice, venga, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿No se acuerda lo que nos acaban de decir? No te harás dioses delante. ¿Cómo ustedes van a pedir que hagamos un dios y eso? O de pronto se enojó y dijo, venga, esta plaga, hijos del diablo, ¿cómo se les ocurre? No, sino que ellos le dicen, necesitamos que nos hagas un dios. Inmediatamente Aarón dice, bueno, tráiganme oro. La prontitud de, ¿no? Pero un liderazgo débil tenemos ahí, de parte de Aarón, ¿ya? Porque se dejó influir del pueblo, y negativamente, que es lo peor. Y un líder no está para eso. Un líder no está para que se deje influir negativamente del pueblo, sino que un líder está para que influya positivamente en las personas que Dios le ha dado a su cargo. Eso es un líder, ¿ve? Pero aquí él se deja influenciar del pueblo y se deja influenciar negativamente. Y entonces les dice, ah, sí, bueno, quieren un Dios, yo se los hago, tranquilo. Entonces, bueno, tráiganme oro. Y si se da cuenta ahí que los hombres usaban aretes en esa época. ¿Ah? Y algunos dirán, yo sabía que era bíblico. Y ahora el domingo me llegan aquí con areticos, le arranco esa oreja, o yo. ¡Sea varón! ¿Mm? ¿Sí lo notó? ¿Lo leyó? ¿Lo leyó o no lo leyó, hermano? Dice que le dijo a las mujeres, vuestros hijos. O sea, los hombres tenían aretes y de vuestras hijas y traédmelo, ¿eh? Pero no eran aretes, no eran topitos, ¿no? Entonces mandaron los aretes, hermano. Eso es que usted ha visto a las hermanas que se cuelgan los aretes que la oreja les cuelga aquí así. ¿Sí las ha visto? ¿Sí ha visto gente que la güey? Uno le da impresión, uno le dice y le parece que le va a arrancar eso ahí, se le va a caer esa cosa ahí. Sangre de Cristo. Aros, eran aros, hermana. Y cogió todo ese oro. Y le trajeron todo ese oro. Algunos comentaristas dicen que él les pidió oro pensando que ellos le iban a decir, no, ¿cuál oro? ¿Ah? O sea, apeló como a la avaricia. Que ellos dijeran, no, oro no, yo cómo vamos a dar el oro, no, entonces no nos haga nada. Tal vez, sí, pero el caso fue que él les pidió que le trajeran el oro de las candongas y todo eso. Ahora, no solo note la prontitud de Aarón, sino que note la prontitud de la gente. No esperaron un día, dos días, no esperaron tres días, sino que dice, allá, fíjese, en el verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¡De una vez! ¡Prontos! ¡Rápidos! Para el pecado. Sí, ahorita vamos a ver unas aplicaciones de eso. O de una vez, porque fíjese cómo... Esta gente no fue... Fue pronta para el pecado. Fue pronta para ofender a Dios. Fue pronta para hacer airar al Señor. Tanto Aarón como el pueblo mismo. O sea que Aarón no solo fue débil y pronto para el pecado, sino que también el pueblo mismo fue pronto para el pecado. Fue ágil en eso. Y muy bien, entonces, le trajeron todo eso. Y Aarón dice, le fabricó, se cree que un toro. Y que la palabra becerro ahí es despectiva. Como si el escritor estuviera diciendo, vio el toro y dice, el becerro ese. ¿Sí me hago entender, hermano? El becerro ese. O sea, que no construyeron un ternerito, sino que era un toro, amén. Y ese toro lo llaman despectivamente en el relato un becerro. Bien, hermanos. Ahora, ¿por qué un becerro? Recuerda que ellos estaban en Egipto. Y en Egipto habían dos dioses que se representaban como un toro: el dios Apis y el dios Hathor. Entonces, el primero, Apis, era representado con un toro y Hathor era representado con una vaquilla. Ahora, recuerden esto también. Los cananeos tenían también un dios que representaban en forma de toro y era Baal, el tan famoso Baal y tan mentado Baal de las Escrituras. Y en general, en el oriente, muchos dioses eran representados como toros porque los veían como símbolo de fuerza y de fertilidad. Muy probablemente por eso se construyó ese día un toro y no cualquier otro animal. ¿Por qué no fue una gallina, por ejemplo? ¿Por qué no fue un, no sé, sí, chigüiro, sí, sí, algo así, sí. No sé por qué. Bueno, por eso. ¿Ah? Y entonces, usted se da cuenta al leer el relato, que eso era, en realidad era un toro hecho de madera. Porque en el versículo 20 nos dice que Moisés lo quemó. O sea, no era un toro de oro macizo, sino era un toro de madera recubiertos con láminas de oro. Muy probablemente era así. Y muy bien, entonces lo hizo, lo fabricó Aarón y luego lo presentó y dijo, este es tu Dios. ¿Usted puede creer eso? Este es tu Dios que te sacó de Egipto. O sea que no pretendían otro Dios, sino que lo que pretendían era que le representaran en forma de una imagen a Yahvé, al Señor, a Dios, que se lo representara de alguna manera, ¿no? Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y luego dijo, mañana haremos fiesta. ¿En honor a quién? Dice, en honor a Jehová. Haremos la fiesta en honor a Jehová. Porque no era otro Dios, no querían representar otro Dios, sino al mismo Dios del Sinaí, ¿no? Es que es increíble, porque ellos están viendo la nube, el fuego en la montaña, y dicen, no, pues, Moisés no baja, no es un Dios, pero Dios lo están viendo la manifestación de Dios, pero igual quieren que le representen un Dios. Y fíjese, seguimos viendo la prontitud aquí, porque dice el texto que madrugaron al otro día. Eso no fue que vamos a empezar la fiesta al mediodía, no. Vamos a empezar el regocijo en la noche. Mañana en la noche vamos a hacer una fiesta en honor al toro, aquí a Yahvé. No. Sino que madrugaron para hacer esa fiesta. Ahora, yo creo que note una cosa aquí, allá en el versículo 6, que dice que madrugaron, ofrecieron holocaustos. ¿Recuerda? Los holocaustos. El holocausto era, para recordárselo, cuando tomaban el animal y lo quemaban todo en el altar. No quedaba nada. Y también hicieron ofrendas de paz. Que recuerde que ese era un animal que parte se ofrecía y parte se lo comían en un banquete entre todos. Pero mire lo que hicieron. Es muy curioso. Primero hicieron eso y luego se pusieron a comer, a beber y se levantó a regocijarse. La palabra hebrea allí para regocijarse quiere decir que hicieron una orgía. ¿Te le parece algo? Primero le ofrecen holocaustos a Dios, hacen ofrendas de paz y después hacen una orgía. Curioso, ¿no? Y lo hicieron rápido. Entonces, mira, aquí miramos tres cosas en este segundo punto. La primera es, ya se la dije, un líder como Aarón, como lo era Aarón, porque Aarón era un líder del pueblo, no se puede dejar influenciar del pueblo, de los seguidores, negativamente. O sea, ¿qué líder es ese, hermano? ¿Qué líder es ese, hermanos? Es que me desconcentra. ¿Qué líder es ese, hermanos, que se deja influenciar negativamente de la gente? Ese no es un líder. Si hay una palabra que caracteriza a un líder es influencia. Un líder influye. Y un líder cristiano influye positivamente sobre las personas. ¿Ve? Otra cosa que podemos ver aquí es la prontitud. O sea, no hemos visto en el relato del Éxodo esta misma prontitud del pueblo con lo que tiene que ver en las cosas de Dios. Pero a la hora de adorar un ídolo y de pecar, ahí sí fueron prontos. Y no sé si le pasa a usted, no sé si ha puesto a analizar lo avispados, lo diligentes y lo prontos que éramos en el mundo cuando éramos esclavos de Satanás para las cosas del pecado. Y los flojos, perezosos y negligentes que nos volvemos cuando nos convertimos al Señor y vamos a servirle a Él. ¿Sí, sí se ha dado cuenta de eso o no se ha dado cuenta? Un hermano se iba para una fiesta y se emborrachaba y al otro día tenía que ir a trabajar. y se iba a trabajar. ¿Cuántos lo hicieron? Levante la mano, todo el que lo hizo. Estos dos viles pecadores nomás ustedes. El resto aquí nunca hicieron eso. Nadie hizo eso aquí. Y aquí uno dice, vamos a hacer una vigilia hasta las 12. No, es que mañana tengo que trabajar. Y de pronto camino a mi casa, me matan, me violan, me comen, me sale el coco, la llorona. Me sale el coco, la llorona, me sale todo el mundo y... No, no. ¿Sí me voy a entender? Para la fiesta, la rumba, estábamos como listos. Buscando, ay, venga, no, que no hay farra hoy. ¿Ah? Sí, sí hay, pero ¿para dónde vamos? No sea así, lléveme. Y nos decían, y nos íbamos, para. Venimos, hermanos, que hay que ir a esto aquí, en la obra del Señor, que hay que hacer lo otro. No puedo, no quiero, me da pereza, estoy desanimado. Y eso es muy triste, ¿verdad? Que uno haya sido tan buen pecador, tan buen esclavo de Satanás, tan diligente esclavo del pecado y tan pésimo esclavo de Cristo. Y que muestre tan poca diligencia para las cosas del Señor. ¿No cree usted que debería ser más diligente usted ahora sirviéndole a Dios, amando al Señor, las cosas del Señor, que lo que fue cuando estaba en el mundo? ¿No cree que deberíamos ser más diligentes? Esa es otra segunda reflexión importante ahí que vemos. Y la tercera es que note la gracia de Dios aquí. Con Aarón sobre todo. Porque mire lo que está haciendo Aarón. Aarón está llevando al pueblo a la idolatría. Aarón está quebrantando el segundo mandamiento. Amén, hermano. Que ya conocían, que ya sabían. Aarón está haciendo todas esas cosas. Pero acuérdese que vimos hace 15 días. Y mientras Aarón hacía eso ahí, Dios arriba lo nombraba el sumo sacerdote. Allá en el Sinaí. ¿Sí se acuerdan? Entonces Dios le está diciendo a Moisés, toma a Aarón, a sus hijos, las vestiduras van a ser así, van a ser asá, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, los vas a consagrar. Y mientras Dios hacía eso allá, Aarón aquí abajo llevaba al pueblo a la idolatría. ¿Y qué nos muestra eso? Que el liderazgo, el llamado de Dios al ministerio, es una cuestión, es un llamado de gracia y que se sostiene por la gracia. A mí me pareció esto tan lindo, o sea, que Dios estuviera haciendo eso allá, sabiendo lo que Aarón iba a hacer o ya estaba haciendo abajo en la llanura. Y qué bello es que Dios nos llame a servirle y nos dé dones y nos dé ministerios y lo hace aún sabiendo lo que vamos, lo que somos, amén, y lo que vamos a hacer mientras le servimos. El llamado y el ministerio es una cuestión de la gracia, es un don inmerecido de Dios. Es el favor especial de Dios sobre ese ministro. Espero que eso le anime. Porque a veces uno, y no es que no lo busquemos, tenemos que buscar la excelencia, tenemos que buscar la perfección. Pero usted y yo sabemos que muchas veces no somos ni excelentes ni perfectos sirviendo al Señor. Pero aún así, y sabiendo eso, Él nos llamó. Amén. Ahí está. Entonces, usted en primer lugar ve en el relato un pueblo impaciente. Han pasado 40 días, dice Moisés, no baja, algo le pasó. Ah, bueno, necesitamos que nos hagas un Dios. La impaciencia nos lleva a pecar. Y tenemos luego un Aarón débil. Pero un Aarón lleno de la gracia de Dios. Que va a ser sostenido por la gracia de Dios. Y ahí mismo también vemos la tristeza que es ver cómo somos tan prontos para el pecado, tan ágiles, tan avispados, tan vivos para ofender a Dios, pero tan poco diligentes cuando de servirle, de seguirle y de amarle con fidelidad se trata. Amén. Luego vemos en el relato a un Dios enojado, a un Dios enojado. Verso 7 al 10. Verso 7 al 10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Al ver esa situación, al ver la actuación del pueblo, sucede lo más normal. Y es que Dios se aira, se enoja contra el pueblo. Ahora, note que está tan bravo que le dice a Moisés: mi pueblo, ¿no? Lea verso 7, ¿cómo le dice? ¿Ah? Anda, desciende, porque mi pueblo. Dice: tu pueblo. Está enojado el Señor. Dice: ese ya no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Ese pueblo que sacaste de Egipto. El Señor está enojado. Porque el pecado enoja a Dios. El pecado provoca y produce la ira de Dios. Eso es una cuestión clara ahí. Y le empieza a contar a Moisés todo lo que están haciendo ellos allá abajo. Le dice: Moisés, hicieron un becerro. Ya sabemos que probablemente era un toro, ¿no? Sino que le dicen becerro despectivamente. ¿Qué es de mí? Se hicieron un becerro. Y lo adoraron. Ah, y le ofrecieron sacrificios. Y hasta han dicho que ese fue el que lo sacó de Egipto. Y el Señor está realmente enojado. Y le dijo el Señor. Además le dice: déjame, los voy a consumir en este mismo momento. Y de ti yo haré una gran nación. Y ahorita vamos a ver más adelante la respuesta de Moisés, ¿cierto? Pero ese era un buen negocio, ¿cierto, hermano? Esa era una buena propuesta. Destruye todos esos y de Moisés levanta a otro pueblo mejor que ese. ¿No le parece bueno? Claro, es un buen negocio. ¿Y qué vemos ahí? Mire, fíjese lo siguiente. Dios es santo. La santidad de Dios es una cosa increíble, hermano. La santidad de Dios quiere decir que Él es un espíritu puro. Por eso dice la Biblia que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él, porque Dios es un espíritu puro. Eso es una de las acepciones de la santidad de Dios. Una de ellas. Porque santidad también quiere decir otras cosas. Pero una es esa, que Él no puede ni siquiera mirar el pecado. Y por eso, porque Él es santo, es que Dios reacciona con ira contra el pecado. Por eso la Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre todo aquel que no ha creído en Él. Sobre el que no es cristiano, sobre el que no es su hijo, la ira de Dios permanece actualmente. Juan capítulo 3, lo lee usted allí. Ahora, lo que aplacó la ira de Dios sobre los hijos de Dios fue la sangre de Cristo. Cuando usted cree en Cristo, es como si se aplicara, como si se bañara en esa sangre. Y Dios ya no lo ve a usted, o sí lo ve a usted, pero lo ve cubierto en la sangre de Cristo. Y por eso la ira de Dios no se enciende contra usted. La ira de Dios no está contra usted, que es su hijo. Ese fue el remedio que Él mismo proveyó. Pero la verdad es que siempre el pecado va a producir la ira de Dios, hermanos. Ahora, ¿cuál fue en sí el pecado? ¿Qué hace que Dios reaccione de esa manera tan violenta? Pues una manera violenta, está diciendo: los voy a consumir a todos. ¿Qué está diciendo? Los voy a matar a todos ahora. Y si lo que hemos estudiado es cierto o no cierto, hemos interpretado bien mejor. Eran más de 2 millones de personas. Y Dios está diciendo que los va a matar a todos. Por eso que están haciendo. Ahora, ¿cuál era ese pecado tan terrible? En sí la idolatría, el hecho de haber hecho el toro para adorarlo como si el toro fuera Yahvé, como si el toro fuera Jehová. Sí, pero yendo más allá, el pecado está en que ellos quisieron hacerse un Dios de acuerdo a su gusto, a su acomodo, según sus necesidades. Escúcheme, escúcheme. Según sus necesidades. Ese fue el pecado que provocó esa reacción tan violenta de parte de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora miren, le digo una cosa. Muchas veces, este becerro de oro está vivo entre nosotros hoy. Ese becerro, y obviamente hablo simbólicamente, hablo en metáfora, ese becerro sigue vivo. Moisés lo destruyó, el de oro y madera, lo destruyó allá, más adelante lo veremos. Pero metafóricamente, ese becerro sigue vivo entre nosotros hoy día. Porque si algo ha hecho la gente, aún dentro de lo que llamamos iglesias cristianas, es construirse un Dios a su gusto, según sus necesidades y a su medida, y Dios aborrece eso. Le tengo que decir esto: el Dios que se adora en la mayoría de lo que llamamos iglesias cristianas no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que los que llamamos pastores, los que llamamos maestros y la misma gente han hecho, y es un Dios a su imagen, a su gusto, a su deseo, a sus necesidades. Pero no es el Dios de la Escritura. Y Dios lo aborrece. Ese becerro sigue entre nosotros. Es más, ese becerro es el que se adora en la mayoría de lo que llamamos iglesias hoy en día, los domingos en la mañana. Uno cree que el domingo en la mañana es la hora en el mundo de más adoración para Dios. Pero nos equivocamos, hermano. Domingo en la mañana son las horas de más idolatría en el mundo. Porque la gente se va a adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios que se parece más a Papá Noel que al Dios de las Escrituras. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo es ese Dios? Ese es un Dios de amor, pero no de ira. ¿Cómo es ese Dios? Ese es un Dios que me bendice, pero que no me exige. Atento. Ese es un Dios del cual extraigo lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me parece suave, pero desecho y odio lo que me incomoda, lo que no me atrae, lo que no es popular. Y cosas así. Ese es el Dios que la gente se ha construido. Es el Dios que adoran. Y es un becerro. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? Le pregunto, ¿está adorando usted al Dios de la Escritura o a un Dios que usted mismo se fabricó, que usted mismo se hizo? Piénselo, otra vez le pregunto, ¿está adorando usted al Dios de las Escrituras? ¿Al que nos revela la Escritura tal y cual es Él? ¿O usted está adorando a un Dios que usted mismo se fabricó? ¿Al Dios, un Dios que le conviene a usted? Piénselo. Esa es una muy buena pregunta. Y esa es una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar mucho. ¿Su Dios se parece más al de las Escrituras o a Papá Noel? ¿Cómo es? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Y ese fue, y ese detalle fue el que hizo que Dios quisiera matar aproximadamente 2 millones de personas. No el becerro en sí, sino lo que ellos quisieron hacer con ese becerro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el relato? Un pueblo que impaciente, ¿verdad? Que no pudo esperar 40 días. Habían esperado 400 años en Egipto la liberación, pero no pudieron esperar 40 días que Moisés bajara, a ver. No. Se impacientaron y pecaron en medio de la impaciencia. Y la impaciencia es uno de los catalizadores de nuestros pecados. Luego, ¿qué más vemos? Un Aarón débil, un líder débil, que influencia negativamente al pueblo y que se deja influenciar negativamente al pueblo. Vemos un líder que a pesar de eso es sostenido por el favor especial de Dios, quien lo hace sumo sacerdote a pesar de eso. Y vemos un pueblo pronto a ofender a Dios, pronto para pecar, pronto para hacer lo malo, tan pronto como nunca lo habíamos visto para hacer lo bueno y para adorar a Dios. Luego, ¿qué más vemos? Vemos un Dios enojado, el cual el pecado le produce una profunda indignación. Tan indignado está que quiere matar a 2 millones de personas. Y el pecado está en el hecho que ellos se hicieron un Dios conforme ellos querían y no el Dios que les había sido revelado. Ahora, por último, tenemos también en el relato a un Moisés intercesor. Versículo 11 al 14. Clave ahí sus ojitos en su Biblia y lea, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermano, he aquí el poder de la oración. Ahorita lo voy a explicar por qué. ¿Por qué esto que voy a decirle? Ahora se lo explico. Pero Dios estaba, para que usted comprenda, así. Así estaba Dios. Por lo que ellos sabían, estaba realmente enojado el Señor. Y cuando Moisés vio a Dios así, entonces el recurso fue hablar con Dios. No, venga, pero venga que hablando la gente se entiende. Ven, y empezó a hablarle al Señor. Y le dijo tres cosas a Dios en esa oración. Le dijo, la primera es: no es mi pueblo, Señor. Ese es tu pueblo. ¿Sí o no? Verso 11. Si lo leyó, dice: oh Jehová, ¿por qué has de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto? Dios que le había acabado de decir: tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Moisés, tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Y Moisés le dice: no es mi pueblo, yo no lo saqué de Egipto. Es tu pueblo, Señor. Y tú lo sacaste de Egipto. Eso es lo primero que le dice. Es tu pueblo, no es mío. Luego, en segundo lugar, lo que le dice en el verso 12 más o menos es: Señor, piensa en tu reputación. ¿Ah? Vendedor el Moisés, ¿no? Tramador. Porque le dice: Señor, si tú matas a toda esta gente, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a pensar de ti todos los pueblos que se han enterado de esto que hiciste? ¿Van a creer que eres un Dios malo? ¿Van a creer que eres un Dios terrible? No hagas eso, Señor. ¿Ah? Inteligente el muchacho. Pues bueno, ya no era tan muchacho, ¿cierto? Pero inteligente, note cómo ora. Dice, no, señor, no te enojes. Ya, cálmate, señor. A todo eso sí que vale. Vuélvete el ardor de tu ira, arrepiéntete del mal que quieres hacerle a tu pueblo. Quiere decir, señor, cálmate, no te enojes. Ya, cálmate, cálmate, señor. No hagas eso, señor. Y luego, en tercer lugar, en el verso 13, le recuerda sus promesas. Por eso, vea, si algo hay que hacer cuando uno ore es tener las promesas de Dios de frente. ¿Sí o no? Eso suena convincente, ¿no, señor? Fue que tú dijiste. Ahí está. Cumple con lo que dijiste. Tú tienes palabra. Tú no eres como los hombres. Tú sí tienes palabra. Y le dice, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Jacob, señor. Le dijiste que ibas a multiplicar la descendencia. ¿Ah? Y que le ibas a dar la tierra, esta tierra por heredad. Señor, es tu palabra. Tú te comprometiste, juraste por ti mismo, Señor. Y verso 14 es un verso llamativo, ¿no? Y lo que quiere decir es que cuando Dios oyó a Moisés hablar así, ¿cómo estaba Dios? ¿Cómo le dije que estaba Dios? Resoplando de ira. Y estaba realmente, a ver, resople conmigo. Así como en la casa cuando sus hijos le sacan la piedra. Cuando su mamá le saca la piedra. Hágale, hágale, Gabriel, hágale. Y así, y Moisés empezó, Señor, no, no, mira, Señor, es tu pueblo, cálmate. ¿Qué van a pensar los egipcios de ti si tú los matas, Señor? Tú prometiste. Es como si Dios oyó a Moisés y Dios hubiera hecho, está bien. Está bien. Porque ahí dice que el Señor se arrepintió. Pero siempre que leemos ahí se arrepintió, nos llama la atención. Porque hemos leído en otros textos de la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que quede. Se arrepiente. Entonces uno dice, ¿cómo así? Según ese versículo, el Señor no se arrepiente. Pero aquí dice que se arrepintió. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque parece una aparente, ¿qué? Contradicción, ¿cierto? Bien, le voy a decir varias cosas sobre eso. La primera es que siempre recuerde, o en este caso recuerde, que esto es una expresión antropomórfica. Hello. Antropomórfica quiere decir antro y mórfica. Claro, eso es muy fácil de entender, ¿no? Antropos, hombre, morfo, forma. Está usando una expresión, está dando a Dios una característica de hombre para explicar lo inexplicable. ¿Más claro? No quedó en las mismas, ¿sí? Bueno, usted sabe que Dios es inaccesible. Usted sabe que Dios es inexplicable, es inescrutable. Lo que tenemos en la Biblia es un intento de explicarnos algo sobre Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a esta gente algo sobre Dios que es inexplicable? Entonces, usa las formas del hombre, las maneras de los hombres para tratar de explicar lo inexplicable. ¿Mejor o tampoco? No, va, que le explique su mamá entonces, hermana, por ahí. Es como hace la maestra de kinder, de pre-kinder. Yo no puedo pararme frente a un niño de 4 o 5 años a explicarle las cosas como se las explico a un muchacho allá en la universidad. Porque el niño queda... Apá, ama, ama, ma, o sea, lo deja sano. Dice... ¿Qué hace el muchacho? ¿Qué es? ¿Qué hace la maestra, el maestro de los niños? ¿Qué hace? Tiene que bajarse a su nivel. Hablar como si fuera... bajarse a su nivel, explicarle en su nivel intelectual. Por eso dibujan, por eso los colores, por eso las canciones, por eso los juegos. Porque tiene que explicarle así. Es lo mismo. Entonces, cuando oigan antropomórfica, piensen eso, en una maestra tratando de enseñarle a niños. Entonces, lo que está haciendo la Biblia, está tratando de enseñarnos de Dios, quien es inescrutable. ¿Y cómo lo hace? Pues usa expresiones, formas de los hombres para hacerlo. Entonces, si ahí dice que se arrepintió, no fue que Dios se arrepintió a la manera como nosotros los hombres nos arrepentimos, sino que se arrepintió a la manera de Dios. De hecho, la palabra hebrea allí, que usa cuando habla de que Dios se arrepintió, esa palabra arrepintió es naham, que quiere decir cambio de parecer o arrepentimiento, ¿no? Es distinta a la palabra hebrea chup, que se usa para el arrepentimiento de los hombres. Entonces Dios no se chubetea, sino que Dios se najanea. ¿Sí me voy a entender? El arrepentimiento de los hombres conlleva culpabilidad y conlleva un cambio de propósito. El arrepentimiento de Dios no. Y eso es lo que implica la palabra naham. Dios no sintió culpa cuando se arrepintió, ni tampoco cambió su propósito. Iba a cambiar una actuación, o no, cambió una actuación, pero no su propósito. Entonces, como William, que usa puros cuénticos y para explicarlos. Es como el sol. El sol siempre es el mismo, ¿cierto? Pero la sombra del sol, ¿qué pasa? Cambia, ¿no? ¿Sí sabe que la sombra del sol cambia o no? ¿Sí, no? ¿No sabe? Claro. Usted se para ahí en el sol a las 9 de la mañana, la sombra va por un lado, y se para a las 5 de la tarde, la sombra va por otro lado. Pero el sol es ¿qué? El mismo, el sol no ha cambiado. El sol es el mismo, pero la sombra cambia. Más o menos es lo que pasa en Dios. Dios no cambia. Lo que dice la Biblia de él es verdad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Pero en su esencia, en su propósito, pero puede cambiar algunas de sus acciones. Y eso no implica que él haya cambiado, que él sea otro, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender? O usted dice, me debí haber quedado viendo River Nacional. ¿Sí soy buen maestro o no, hermanos? O los tengo más confundidos que... En fin, si no me entendió nada, o si no me hice entender mejor, lo que quiere decir la palabra se arrepintió es que Dios estaba así: voy a matarlos a todos porque se hacen ese Dios inmundo. Y Moisés empezó a decirle: no, cálmate, Señor, no hagas eso, Señor. Y cuando Moisés le habló hacia Dios, Dios hizo: bien, Moisés. ¿Eh? Eso fue. ¿Y qué vemos aquí? He ahí, hermanos, el poder de la oración. La oración es la que hace cambiar de parecer a Dios. ¿Qué vemos aquí? Que a veces Dios está resuelto a hacer algo que no queremos, pero nuestra oración, la oración de un hijo, de un sacerdote suyo, es capaz de hacer cambiar el parecer de Dios. Pues uno le preocupa cuando uno dice un ayuno y la gente no viene. Se hacen los que no es con ellos. Porque usted se está perdiendo la bendición de orar. He ahí el poder de la intercesión. Dios iba a matar a 2 millones de personas y con justicia lo iba a hacer. Pero la oración de un hombre hizo que Dios cambiara de parecer con respecto a ese pueblo, a esa tragedia que iba a suceder. He ahí el poder de la intercesión. He ahí el poder de la oración. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué aprendimos esta noche? ¿Qué tantas cosas aprendimos? Aprendimos de un pueblo impaciente. Y aprendimos que la impaciencia nos va a llevar muchas veces al pecado. Por eso es mejor que nos dejemos formar por Dios en la paciencia. Si Dios dice espérese, ¿qué haga? ¿Qué hacemos? Esperar. Si Dios dice aguántese, aguántese. Y si después de que usted ha aguantado mucho, usted le dice, Señor, ¿y qué más sigo haciendo? Y el Señor le dice, aguántate otros años. Pues sígase aguantando. Pero no entre en la impaciencia, porque la impaciencia nos hace caer en pecado. Número dos, ¿qué más aprendimos? De Aarón, la debilidad de ese líder. Mire lo que hizo, se dejó influir negativamente. Pero a la vez vemos, oh, la gracia de Dios, que aún a pesar de eso, antes o mientras Dios lo nombraba sumo sacerdote, él hacía eso, pero Dios no dijo, ya no, esa plaga de Aarón, mire lo que está haciendo, mire lo que hizo esa plaga de Aarón, ya no, me voy a buscar otro sumo sacerdote más bueno que él. No, sino que lo dejó, porque el llamado al servicio, el ministerio, está sustentado por el favor especial de Dios hacia nosotros, no hacia nuestros méritos, sino hacia el favor especial de Dios hacia nosotros. Y vemos con tristeza ahí también la prontitud para el pecado. ¿Cómo nos pasa eso, verdad? ¿Cómo somos prontos? ¿Cómo hemos sido prontos en nuestra vida para ofender a Dios, para pecar? Pero cuando nos convertimos a Él, ¿cómo somos de negligentes y de flojos muchas veces? ¿Y qué más aprendemos? De un Dios enojado. Porque Dios se enoja, ¿sí sabía? Y se enciende en ira. Y estaba muy enojado. Porque esa gente se había hecho un Dios conforme a ellos, a lo que a ellos les convenía y lo que ellos querían. Y es un peligro, hermanos, para nosotros adorar un Dios aparte del que nos es revelado en la Escritura. Porque eso hace encender la ira de Dios. Y por último vemos un Moisés intercesor que nos enseña el tremendo poder de la oración. El poder de la intercesión, de lo que es capaz la oración, de lo que podemos lograr a través de la intercesión. Y ojalá eso sea un motivo para nosotros a entregarnos a esa disciplina espiritual de la oración. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias la noche de hoy por tu bendita palabra, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que cada cosa dicha hoy aquí, Señor, sea ministrada por tu mismo Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras actuaciones, Señor. Para que sigamos, Señor, siendo fieles a ti, Padre Santo. Hoy hemos venido aquí a aprender, Señor, más de ti. Y sí que hemos aprendido, Señor. Por favor, Padre Santo. Ayúdanos, ayúdanos, Rey de Reyes, a entender, Señor, todas estas cosas con la sabiduría espiritual, no carnal y humana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esta palabra sea alimento para nosotros. Nos sostenga, Padre Santo, en las pruebas, en los desafíos que enfrentamos cuando salimos de este lugar. Señor, este es el sitio de entrenamiento. El juego es afuera, Padre. Aquí venimos a entrenar para jugar de buena manera afuera. Y que lo que hoy hayamos escuchado aquí, Padre Santo, nos ayude a jugar de buena manera en estos días, en estas semanas y en estos años que siguen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.